Bueno, pues hoy estamos con un buen amigo en este caso muy relacionado con el mundo de la nutrición deportiva y la nutrición específicamente del sector del ciclismo, porque, bueno, ahora os contaré quién es, qué hacen, y ya solo con el nombre, pues todos los que nos escucháis ya vais a reconocer la marca y vais a saber un poco los proyectos que están apoyando, que están apadrinando y de los que están muy cerca de ellos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros en el podcast de Ciclismo Serio a Emiliano Peralta, director comercial de 226 en España y Portugal. Emiliano, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, Borja, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Agradecemos muchísimo, oye, este ratín, esta media horita que te vamos a robar para que nos cuentes un poco de buena mano, oye, pues un poco más sobre 226. De hecho, nosotros desde Mocker, obviamente, nos hemos acercado a 226 porque la marca nos flipa, porque nos gusta, porque yo personalmente incluso es una marca que, de nutrición deportiva que he utilizado y que reconozco que muchísimos amigos de grupeta llevan años usándola y jolín, la verdad que siempre se agradece tener al otro lado pues una mano amiga, una persona o alguien que desde las propias marcas, que a veces, oye, el consumidor las ve, pues joder, como quién estará ahí dentro, qué harán, pues siempre tener alguien, una respuesta de una persona amigable, y si lo decimos en inglés, friendly, ¿no? Que está por la labor, que quiere escuchar, que le gusta avanzar, que le gusta colaborar, pues eso dice mucho tanto de las personas como de las marcas. Y eso es un poco lo que ha pasado con 226. Os escribimos, hablamos personalmente con vosotros, nos encanta la marca y bueno, yo creo que es el principio de una gran amistad, ¿no, Emiliano? Bueno, eso seguro, Borja. Yo, por supuesto, agradecerte a ti personalmente y a Mocker, a todo vuestro staff y equipo. Bueno, pues el que os dirigierais a la marca 226, al que dediquéis estos espacios para hacerle llegar a toda la comunidad vuestra y demás un poco lo que es la filosofía de la marca, el conocer los productos. Nosotros como marca tratamos de la misma forma que has visto que os hemos tratado y dado respuesta, de ser una marca cercana, de que todos se sientan parte de la marca y en definitiva que vean que somos accesibles y transparentes para, insisto, hacer una familia y que 226 no sea una marca que esté puntualmente, sino que ha llegado para quedarse y ser una referencia en el mercado de la nutrición como empieza a ser aquí en España, ¿sabes? Bueno, yo creo que a nadie, bueno, estoy casi seguro que no hay nadie que escuche el podcast que no conozca la marca, pero por si acaso, si hay alguien que lleva metido en una cueva, yo qué sé, 5 o 10 años y sale hoy y dice, joder, me dan un móvil, voy a escuchar un podcast, de repente está el podcast de estos tipos, el Ciclismo Serio, y de repente 226. ¿Qué es 226, Emiliano? Bien, Borja, pues mira, 226 SERS es una filosofía, es una forma determinada de ver la vida, que al final está marcada por el afán de ser mejor a cada momento, de superarse día a día, de perseguir sueños y, bueno, pues intentar que todos los recursos a tu alcance sean útiles y conseguir esas metas que, en principio, pues parecían imposibles. Por eso te digo que toda esta filosofía es aplicable a todos los aspectos de la vida y, bueno, es un poco bueno, cómo nació y el por qué nació la marca y los pasos que se continúan dando en fin de esto que os he dicho, ¿sabes? Bueno, yo leyendo, preparando la entrevista, ya incluso cuando ya teníamos vuestro catálogo y viendo un poco la historia de la marca y demás, ostras, no pude pensar en muchas similitudes, ¿no? Entre cómo empezó 226 y cómo empezó nuestra propia marca, que es Mocker. ¿Cómo nace 226? Bien, esto al final 226 nace, bueno, pues hace 14 años cuando su CEO y fundador, Jesús Sánchez Bas, compró un primer libro de nutrición deportiva. Él hacía natación, bueno, a un nivel alto, donde era un deporte donde el rendimiento pues pasa a depender de uno mismo en el tema de la natación. Y la mejora, sobre todo, está supeditada a un entrenamiento duro y a la suma de detalles que él debía empezar a cuidar, entre ellos la alimentación. Por ello comprendió que el deporte y la nutrición debían caminar un poco juntos. En el año 1994, Jesús Sánchez Bas se mete de lleno en el mundo del triatlón, que sabes es un deporte donde la alimentación juega pues, un papel importante. Y en su participación en múltiples pruebas de triatlón se encuentra con problemas digestivos, sobre todo en las últimas horas de las competiciones. Y esto pues no era un problema suyo, sino de más deportistas, por lo que ya a partir del 2010 empieza a él a realizar sus propias mezclas, a innovar y, en definitiva, a crear la marca 226, que es donde empieza a crecer y donde empieza con una serie de referencias, como digo, todo de forma autodidacta de su parte. Y bueno, la marca nace en ese año, en ese 2010, es donde empieza de esta manera. Él en el garaje de su casa es donde empieza a esas primeras producciones, a tener allí las cajas y a través de amigos, deportistas, a poder ir, bueno, pues vendiendo o facilitando ese producto. Posteriormente ya se empieza a desarrollar más producto, a crearse un poco una red comercial donde el producto empieza a llegar a tiendas y demás. Y así, por hacértelo un poco corto, es como empieza el nacimiento de 226, para luego ya a través de los años, lógicamente, ir desarrollando una estructura pues más de empresa seria, creando redes comerciales que hacen que el producto llegue a las tiendas especialistas, a los principales canales online, ya con una facturación y un peso algo importante se pueden meter en trabajar con un marketing con presencia en eventos de altura, como pasa en este momento, al tema de patrocinios de los principales atletas y de equipos a nivel nacional. También he de decirte que muchos de estos atletas que están a día de hoy con 226 no es por el tema de lo que sabes que suele pasar, de decir, pues están a cambio de un dinero, de una prestación económica por representar la imagen de la marca. En nuestro caso, la gran mayoría de atletas, por no decirte todos, están porque son consumidores de la marca, porque el producto les sienta bien, les da un mejor rendimiento para su actividad deportiva y, lógicamente, pues se aprovechan estas sinergias que son amantes de la marca y que luego pueden hacer de embajadores nuestros. Esto también genera un vínculo importante y de confianza para que atletas de la imagen de Gómez Noya, el equipo Movistar, Javi Guerra, que este fin de semana se proclamaba campeón de España de maratón en Zaragoza, pues que sean atletas que son bandera de la marca y que, como te digo, no en el plano económico, porque 226 se lo compense, sino porque ellos creen firmemente en el producto y en su rendimiento. Y bueno, pues ya te digo, te he hecho un repaso un poco, un poco sintetizado de cómo, pero sobre todo el cabeza y fundador, que es Jesús Sánchez Bas, desde sus inicios, pues fue como te cuento, un deportista que él ya se mete en el mundo del triatlón, ve la necesidad de crear producto porque él y los deportistas que va viendo es algo que se demanda y ahí se inicia todo. Luego ya, lógicamente, podríamos hablar en más profundidad porque, lógicamente, para llegar a lo que hoy es día 226 es, pues han surtido diferentes apoyos de lo que es a nivel estructura para poder generar la empresa que tenemos hoy en día, ¿sabes? Sí, de hecho me resulta muy familiar porque a nosotros nos pasa un poco parecido, ¿no? Obviamente salvando las distancias, pero patrocinamos o colaboramos, mejor dicho, con multitud de deportistas profesionales, pues de la talla desde Manuel Merillas en trail running, corredores que corren la Copa del Mundo de mountain bike en Italia, su campeona de Europa también en Italia femenina, en Suiza de ciclocross y demás. Y claro, eso desde fuera. Mucha gente piensa, ostras, vaya dineral que estáis gastando en publicidad. Y digo yo, y en marketing. Y digo, no, estamos gastando cero. Dices, ¿cómo que cero? Y yo, sí, sí, cero, absolutamente cero. Lo llevan porque lo quieren llevar, porque claro, les gusta, porque hay un contacto previo, porque lo ven, porque lo prueban y lo tocan, y luego lo llevan y lo sacan porque lo quieren sacar. Es decir, no es una cosa que diga Mocker, con vuestro caso, de, oye, vamos a poner, yo qué sé, 2 millones de euros en patrocinar a quien sea. No, es que si el producto, que yo creo que eso, Emiliano, estarás conmigo, aunque hoy en día con las redes sociales y demás se desvirtúa un poco, ¿no? Pero si el producto no vale y si el producto no sirve, ya puedes tener todo el dinero del mundo, que obviamente el Team Movistar no va a tomar algo o va a llevar algo que no funcione o que le siente mal. O sea, eso es obvio, ¿verdad? Así es, Borja, así es. Eso es, el producto tiene que responder y es la herramienta fundamental. Qué duda cabe que luego el trazar una buena línea de comunicación, de marketing, de llegada a ese público final es muy importante, pero sin un producto que luego te responda, evidentemente no hay éxito, porque al final tú puedes hacer llegar o hacer ver a la gente que es la marca, pero cuando la gente te la va a consumir, si esta marca no responde, al final dura lo que dura todo, ¿sabes? Sí. Ese primer consumo, ¿sabes? Y de lo que dura, dura menos que un gel. Total. Oye, y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y reconozco, y aquí me vas a perdonar porque sí que he pecado de novato, sobre todo en aspecto de triatlón y demás, te puedes creer que yo conocía perfectamente la marca de muchísimo tiempo, pero no sabía el significado de lo que era 226, o sea, el significado propio en términos de triatlón, y luego ya me enteré. ¿Qué significa ser un 226? Bien, pues decirte, Borja, que no eres el único, porque a mí, bueno, fue una de las cosas que cuando aterricé en esta empresa hace 3 años, fue lo primero que le pregunté a Jesús Sánchez, el fundador, me llamaba la atención. De hecho, a día de hoy hay mucha gente que te dice, ¿por qué 226? ¿Qué significa 226 ERS? Bueno, porque al final incluso la propia imagen de la marca, el nombre, pues resulta también un poco... Yo digo siempre atractivo porque te hace que pensar, ¿no? Porque al final dices, si 226, el que no conoce, ¿por qué? Bueno, pues decirte que la respuesta que me dieron a mí es que 226 o 226 es la distancia en kilómetros de la prueba de resistencia más dura del mundo, la distancia Ironman. Entonces, por eso 226. Y al igual que lo practican en running, a los que practican running se les llama runners, a los que practican esta categoría, pues se les puede llamar 226 ERS, ¿sabes? Entonces, sí, básicamente, que sepas que la respuesta es esta. Es la prueba de resistencia más dura del mundo en distancia Ironman, que tiene 226 kilómetros. ¡Buf! Me parece un reto brutal y yo creo que no me vas a ver acabándola, ¿eh? O sea, casi seguro, vamos. Somos dos. Yo creo que no me vas a ver ahí. En esa guerra, en otra sí, pero en esa no me vas a ver. Muy valiente, bueno, 226, sin duda, es un referente en nutrición deportiva. Estáis muy enfocados a la competición, pero yo... Claro, yo lo veo desde fuera y pienso, ya nacisteis en su día, cuando se funda la marca o la empresa, ya nacisteis con la idea de enfocaros 100% en competición, es decir, en un deportista que quiere algo más, es decir, un amante de los retos, de las competiciones, ya sea en triatlón, dualón, ciclismo, porque bueno, al final, uno cuando crea algo dice, bueno, puesto que llega la mayor cantidad de gente posible, pero yo creo que 226 está muy enfocado en ese deportista especialista y que busca algo técnico, ¿no? Es decir, algo, un punto más allá de unas sales o un gel sin más, ¿no? Así es, Borja. Bueno, desde los inicios es una marca creada por y para los amantes de los deportes de resistencia. Y básicamente esa ha sido su filosofía de inicio. Cierto es que con el paso de los años y un poco viendo las tendencias de mercado, verás que a día de hoy el catálogo que tiene 226, aún sin quitar un poco esto que estamos diciendo, que es una marca creada para los deportes de resistencia y para este tipo de deportistas, pero sí es verdad que se han introducido productos que van también para un canal, bueno, pues de personas que siguen líneas keto, de productos veganos, en fin, un poco buscando también un perfil de deportista que no solamente sea el de la alta competición y deporte de resistencia. De hecho, a día de hoy, nuestros productos son consumidos por multitud de disciplinas deportivas, por, te diría, incluso personas sedentarias del día a día, pues que igual te toman un magnesio, un colágeno, gente que va a hacer una hora de gimnasio y que toma algún producto recuperador para luego después. En definitiva, se ha abierto el abanico, pero la esencia de la marca es eso, el deporte de resistencia y donde se fundó y por lo que se fundó. Por eso los más puristas de todo esto identifican 226 como una marca de ese estilo. Independiente, como te digo, de que a día de hoy pues lleguemos también a otro tipo de público. Pero bueno, esa esencia que estamos hablando no queremos que desaparezca y la marca 226 es una marca pura de endurance y ahí es donde realmente también es donde la marca está posicionada en el top alto de marcas referentes ahora en este mercado. Bueno, es que ahora que hablas de, obviamente, de llegar a otros públicos objetivo, de que sí es verdad que hay personas que puedan utilizar vuestros productos sin acabar un Ironman, claro, esto de buena fe porque cuando yo vi el catálogo de todo lo que hacíais, te digo de verdad que me llevé un sorpresón, es decir, dije, wow. Qué barbaridad de productos, de activos distintos, es una barbaridad. O sea, ¿cuántos productos se compone vuestro catálogo? De verdad te digo de verdad que aluciné, ¿eh? Dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, luego hablamos de un par de ellos específicos que me llamaron mucho la atención, pero más o menos, ¿cuántos productos tenéis ahora mismo en catálogo? Porque si no recuerdo mal, empezasteis cuando se empezó realmente era con uno o con dos, poco más. Sí, claro, con uno, con dos, fueron incorporando poco a poco en esos inicios que te he comentado antes de que el mismo Jesús Sánchez iba, pues eso, inventando, desarrollando las composiciones, los gramajes, un poco de una manera no casera, porque era compartido con nutricionistas, médicos y con fábricas que lógicamente hacen que el producto sea apto y de... Con las medidas y composiciones autorizadas y los ingredientes, pero que iba todo muy, muy lento y de una forma, ya te digo, de autodidacta, por decir así, por parte de él. A día de hoy, claro, hablamos de que tenemos más de 170 referencias en las que ya no intervienen solamente productos enfocados a... Son todos enfocados al mundo del deporte, pero que ya se han ido incorporando pues productos que son tendencia actual y que no únicamente de consumo para el deportista de alta competición o de pruebas de resistencia, ¿sabes? Entonces, insisto, tenemos un catálogo de más de 170 referencias donde el abanico es tan amplio que un poco también la imagen que ahora mismo dispone la marca hace que esos nuevos canales que se están explorando, pues que se me ocurre, que la venta en una farmacia... 226 ya está presente en farmacias y bueno, pues genera también una credibilidad y una confianza porque la marca tiene ya ese pozo de marca grande o de marca de confianza que ha llegado a todo el gran público y hace que lo pongas en el canal que pongas y lógicamente cuando se desarrolla un producto tratamos de que el producto tenga las mejores calidades y que sea un producto lo más premium posible en línea con todos los productos de la marca. Entonces hace que esos nuevos canales, como te he comentado, la farmacia, como pueda ser otro tipo de deportes no excesivamente vinculados a la resistencia, pues que también estén dando un rendimiento porque esa variedad de producto que tienes en catálogo y esa calidad de producto hace que también empiece la marca a tener importancia en esos canales, ¿sabes? Sí, porque sí que es verdad que al final, mira, pues esto no tenía ni idea del nuevo canal de las farmacias, ¿eh? La verdad que no lo hubiera dicho nunca, pero sí que es verdad que me parece súper interesante y enlaza con otra de las preguntas que te quería contar, que te quería hacer y bueno, ya casi se ha respondido, ¿no? Pero a nosotros nos pasa también mucho que cada vez hay más marcas de ropa de ciclismo, cada vez hay más de todo, yo creo, en el mercado, ¿eh? De hagas lo que hagas. Pero también es verdad que existen, yo creo que desde cuando empezó Jesús, a día de hoy, han surgido multitud de marcas de nutrición. ¿Cuál es la diferencia de 226? Si tuvieras que quedarte con algo, dirías, oye, Borja, mira, yo creo que esto es diferencial. Bien, pues mira, yo te diría que la esencia de los productos 226 es que todos son libres de gluten, que es una cosa que los diferencia respecto al resto o a otras marcas. Están desarrollados casi en su totalidad con ingredientes y componentes naturales. son bajos o libres de azúcares y absolutamente sin GMOs, es decir, sin organismos modificados genéticamente. Todo ello pensado para que no haya nada que pueda interferir en la digestión y la correcta absorción de todos los nutrientes que el cuerpo y mente necesitan. Eso yo te diría que sería un poco la esencia y lo que de alguna manera es eso, la esencia de la marca y lo que diferencia un poco sobre el resto, que habrá algunas marcas que puedan aportar también detalles de estos que yo te he nombrado, pero el cómputo general de 226 son todas estas cosas que te he dicho que son lo que le hacen un poco diferentes o exclusivos. Claro, yo cuando empezaba, hace muchos años, hace, yo qué sé, 20, 20 y pico años que monto en bici, competía algo y demás, y sí que es verdad que, es verdad que el deportista, ya no el ciclista, pero el deportista se ha ido especializando mucho en los últimos años en todas las facetas, en términos de nutrición, en términos de dietética, de entrenamientos, de datos y demás. Y yo la verdad que nunca he prestado mucha atención ni a lo que comía ni a lo que bebía, no hablo fuera de la bici, sino dentro de la bici. Es decir, yo iba a una carrera, iba a una marcha, iba a una ruta, pues iba con la marca típica que todo el mundo conoce, que llevo toda la vida hace 20 años, que solo había una, y tira que te va. Es decir, había las sales, que eso era una revolución, y unas barritas de muesli que no había Dios quien las comiera. O sea, vas haciendo una serie y te daba por comer aquella barrita de muesli, que era lo que había, y vamos, aquello era como comer un mazapán. O sea, horroroso, ¿no? Total que a mí me pasó que, oye, no, cuando voy a una carrera, incluso a día de hoy me pasa, voy a una carrera, voy a una marcha, o tengo un entrenamiento muy intenso, pues no tengo muy claro qué tengo que tomar. Es decir, realmente una guía básica para alguien que no esté escuchando, ¿qué debería de fijarse o qué debería de elegir antes y durante y quizá después de una prueba tan intensa, de un esfuerzo muy intenso, sea el deporte en el que hagas? ¿Qué deberíamos de tomar? Un deportista, vamos a decir, serio, entre comillas. Bien, bien. Bueno, es bueno el apunte que has hecho. Evidentemente, el mundo de la nutrición y alimentación, como los cuidados personales, los entrenamientos. Yo, que sabes, Borja, vengo del mundo del fútbol profesional, ¿sí? En este caso. Pues eso, yo actualmente tengo 50 años, es decir, me retiré a los 39, ya han sido 11 años atrás, pero bueno, de los años que estoy hablando del deporte mío a nivel, que lo hice a nivel profesional en el mundo del fútbol, ajá, no había tampoco, como tú decías, de la bici hace un momento, pues no había ningún tipo de productos ni de cuidados como a día de hoy tienen los futbolistas de élite, que nosotros trabajamos con clubes de primera división de aquí de España, donde se les surte producto que en mi época, como tú lo que has nombrado de la bici, esto nada, ni te lo imaginabas. Como lógicamente todo está tan profesionalizado, tan medido y demás, es porque también todo tiene su importancia y por supuesto esa importancia viene reflejada luego en un mejor rendimiento. Hay mejores entrenamientos, mejores nutrición para que todo eso luego se vea reflejado en rendir mejor en el deporte que cada uno practique. Pero a la pregunta que tú me haces, por dar un poco unas pautas así un poco básicas para cualquiera de los que nos pueda estar oyendo, lo que hay claro es que los días previos a una carrera o a cualquier prueba, las pautas que se suelen seguir ya es hacer entrenos más bien un poco bajos de intensidad para estar preparado para el día de la prueba, descansar mucho y controlar sobre todo lo que comes. ¿Y qué se suele comer días previos a una carrera o a algo importante que vayas a realizar? Sobre todo hacer cargas de hidratos de carbono, que esto vaya en cantidades abundantes para realizar una buena carga, porque estos hidratos son los que luego el cuerpo va a tirar de ellos. Y básicamente a nivel de lo que es comida, pues abusar un poco en ese aspecto de la fruta, del pan, de la pasta, del arroz, que deben ser los protagonistas. Con cantidades, esto también es importante, que vayan adaptadas un poco al peso de cada uno. Eso sería lo ideal, ¿vale? Importante también es la hidratación, que es algo imprescindible. Si se está realizando una dieta de carga pero no te hidratas, es decir, que si estamos cargando hidratos pero no te hidratas bien, pues no se conseguirá aumentar el glucógeno muscular, con lo cual para retener bien el agua que consumes también es importante que tu dieta tenga un poquito más de sal en las comidas. En fin, son esos detalles para que toda esa carga de hidratos de carbono que estamos haciendo días previos a la carrera o la prueba también vaya acompañada de una buena hidratación y de comidas, pues eso, un poquito altas en sal, para que nos ayude. Si ya nos centramos en el día de la competición, si te metes en un desayuno previo a esa competición, el desayuno, por supuesto, debe ser con un tiempo previo de entre 2 y 4 horas, dependiendo cómo uno asimile o haga esas digestiones. Y, sí, y básicamente en ese desayuno es importante hidratarse bien y consumir entre 100 y 400 gramos de carbohidratos en ese desayuno, ¿sabes? Luego ya durante la prueba, esto hemos hablado en una pre, luego ya sí, durante la prueba, dependiendo la prueba que vaya a realizar cada uno, sea bici, sea un trail, sea una maratón, pues lógicamente ya lo ideal es tener unas pautas de un nutricionista donde pueda decirte, pues mira, vas a correr una maratón donde cada hora vas a tomar un gel, vas a tomar unas sales y hacerle una pauta para que tú puedas ir llevando la prueba y el cuerpo asimilando eso que necesitas para no caer en esos picos donde el cuerpo vaya llevando unas pautas más o menos continuadas. Es decir, dependiendo, habría que ver el deporte en cuestión, pero básicamente para el tema de pruebas en sí, sales, geles y en algunos casos gominolas, gummies, que son al final geles sólidos, lo único que otro formato que te apetezca comer así, y barritas que son carbohidratos que para el tema de la bici o en trail y demás hay veces que se prefiere masticar o comer algo, dependiendo un poco del deportista y demás. Teniendo todo esto bien atendido y seleccionado, te garantiza que si has hecho una pre siguiendo un poco las pautas que hemos mencionado antes y luego durante la carrera le vas pautando a tu cuerpo en función de los tiempos de este tipo de producto, lo lógico es que termines en unas condiciones óptimas, ¿sabes? Había olvidado antes el tema de las proteínas. Las proteínas también son importantes en fechas de carrera, pero también estas con moderación. Igual que hay que hacer una gran carga de hidratos de carbono, las proteínas tampoco es necesario el abusar de ellas, ¿sabes? Y bueno, básicamente es un poco así a grosso modo. Se podría profundizar mucho e individualizar, pero bueno, he lanzado ahí algunos detalles que creo que... Sí. De hecho, me viene a la cabeza que hace muy poco, hace cosa de un mes, una cosa así, leía que habían descalificado, en este caso, la UCI, la Unión Ciclista Internacional, había descalificado a una corredora, una ciclista profesional, que llevaba un medidor de glucosa en sangre en tiempo real. Entonces, esto les permitía, o le permitía en este caso, medir cuándo tu cuerpo, en la marcha o en la prueba de ciclismo que estaba corriendo, cuándo tu cuerpo necesita más gasolina, ¿no? Es decir, oye, que tienes hambre, que tu cuerpo, antes de que tú lo notes. Y resulta, a ver, yo si lo piensas bien, dices, joder, pues oye, si tengo algo en el Garmin o en cualquier cosa, un aparatín que me dice, oye, escucha, es ahora cuando tienes que tomarte el gel, es ahora cuando tienes que tomar la cafeína, es ahora cuando tienes que tomar los hidratos. Ostras, esto parece que no, pero es un avance muy potente, y creo que esto venía incluso de los atletas que habían batido algún récord de maratón y se estaba utilizando esos medidores de glucosa en tiempo real, ¿eh? Ojo, o sea, que hasta dónde llega el dato y el... Y todo lo que hemos dicho, toda la innovación que se está consiguiendo, que al final esto que tú acabas de decir, que mira, no estaba yo un poco al tanto de esta innovación. Alucina. Pero claro, viene a decir que al final vamos a ser pues auténticas máquinas, que vas a estar pautado a lo que necesita tu cuerpo al momento. Bueno, esto... Oye, igual es el siguiente lanzamiento de 226. Algo que te dice de, oye, escucha, que hay que tomarse el gel del High Energy o el de cafeína, que ya viene el tío del mazo al fondo, ¿eh? Y no te estás enterando. Eso sería dar el golpe, porque bueno, ya te digo que sería una ayuda, porque sí es cierto que en este mundo de la nutrición, bueno, a pesar de que cada vez está todo... mucho, bueno, pues que la gente tiene más conciencia de ello, pero sí es cierto que hay mucha gente que tú sabes que pues yo me encuentro en muchos eventos, ferias, que se acerca la gente, el deportista, al stand a comprar productos, y hay gente que te hace preguntas, pues como esto que estamos hablando, oye, ¿cómo me tomo? ¿Qué me tengo que tomar? Y que, bueno, claro, pues siguen educando y bueno, esa inquietud por querer saber yo creo que también es buena porque también es importante saber lo que uno toma, por qué lo toma y para qué lo toma, para luego también poder tener conocimiento de que eso que te has tomado realmente, aparte de que tu cuerpo te lo agradezca porque has visto que hay un mejor rendimiento o que en picos de la carrera donde ves que tu cuerpo está un poquito desfalleciendo, el tomar esa suplementación hace que te levantes y recuperes ese tono para poder terminar bien la prueba. Bueno, pues yo creo que eso es importante para todos y cada vez hay más conciencia del deportista más popular de todo esto y se le da la importancia que creo tiene, porque igual que comentábamos antes de que tiempos atrás pues este tema era algo que no se le daba importancia ninguna porque no existía, pues a día de hoy sí te digo que cuando, bueno, solamente tienes que este comentario que acabas de sacar de las pautas que te puede ir pasando, es que hoy va todo milimetrado. Los entrenamientos, la alimentación, el descanso, ya los deportistas de élite parecen robot. Y entonces, pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia de un resultado final, ¿sabes? Sin duda, sin duda. Bueno, y fruto de este avance, esta evolución, ¿no?, que vemos en todos los aspectos del deportista, da igual el deporte que hagas, o sea, has visto evolución fijo, incluso como dices tú, los futbolistas hoy día son datos, ¿eh? Es decir, está todo medido, cuántos pases dan, cuánto rato de acierto, bueno, o sea, cualquier deporte hoy en día se ha profesionalizado al máximo. Pero yo he visto en vuestro catálogo un producto que me ha llamado mucho la atención, que es uno que lleva, no sé si llama o lleva CBD, que es cannabidol. ¿Qué me puedes contar de él? Porque este es llamativo y es rompedor, o sea, totalmente innovador, ¿no? Sí, correcto. Además, sabes que existe un poco el tabú ese, bueno, pues porque hay productos en países de este estilo que incluso no están permitidos y demás. Esto, lógicamente, está permitido, por eso lógicamente está puesto. Obviamente. ¿Verdad? Y bueno, claro, se lanzó un poco porque había cierta demanda y de un producto similar a esto. Sí es cierto y he de decirte que tampoco es un producto top venta de la marca, porque como bien has dicho, se sale un poco del guión que nosotros llevamos. Pero bueno, va enlazado a lo que te decía anteriormente de que se van explorando nuevos mercados. Y bueno, pues en canales como el de la farmacia, herbolarios y demás, pues este es un producto que encaja porque sí hay consumidor de este perfil de producto, ¿sabes? Entonces, bueno, al final este CBD nuestro es un aceite CBD con aroma a canela, sin gluten y vegano, que sigue un poco las líneas de la marca. Como te decía, es totalmente seguro y no produce ningún tipo de efectos psicoactivos, o sea que, lógicamente, y en la actividad de uno no produce ningún tipo de alteración, ¿sabes? Y tampoco, que esto es importante de cara a los deportistas, tampoco puede dar positivo en ningún tipo de test antidoping, ¿sabes? O sea que cualquier producto profesional de alto nivel que pase controles antidoping, si tomara este producto, puede estar totalmente tranquilo que tiene el certificado antidoping, ¿sabes? Luego, este CBD, bueno, pues el CBD al final es un componente natural que contiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas, es antioxidante, hidratante y se emplea sobre todo pues, para aliviar dolores crónicos, inflamaciones, para la ansiedad, la depresión y también mejora un poco la calidad del sueño. O sea que, como verás, tiene una gama de aplicaciones para las que puede ser efectivo y, bueno, existe una demanda del producto, como te digo, muy también determinada, ¿sabes? Pero que, bueno, pues es una referencia más que hemos querido poner en catálogo y que poco a poco, bueno, va cogiendo su posición en el mercado. Sin duda, porque además 226 siempre, bueno, pues yo desde que lo conozco ha estado ligado a ciclistas, bueno, a ciclistas no, mejor dicho, a deportistas y de una talla muy, muy, muy reseñable dentro del mundo del deporte. Al final, el equipo Movistar, Gómez Noya, ¿cómo de importante es en el desarrollo de nuevos productos contar con, oye, pues con deportistas de este calado, ¿no? De esta importancia. Claro, la verdad que es una importancia, te diría que principal y esencial, el poder contar con deportistas de esos niveles en el que cuando nosotros empezamos a desarrollar producto, lógicamente en los tests antes de los lanzamientos se dan a probar para que ellos vayan un poco comentando sus sensaciones, qué les aporta. Ya esto en cuanto al deportista en sí, que al final es el que tiene que tomar y tiene que ver esas sensaciones uh-huh. que le aporta el producto, pero todo eso va también acompañado de todo un departamento de I+D, de universidades, de médicos y nutricionistas, en este caso de equipos importantes como tú nombrabas, el Movistar, sí, en el que, por ejemplo, los geles High Energy se han desarrollado un poco exclusivamente a petición del equipo Movistar para que con su departamento nutricionista y médico hacer un gel con las cantidades de hidratos, con la composición que ellos consideran que sería ideal y que demanda un poco su corredor para tener un mejor rendimiento y que en definitiva les vaya a ellos. Con lo cual se hacen productos, como te digo, incluso cortados como si hicieras un traje a medida, sí. Por profesionales vinculados del mundo del deporte, gente de universidades a niveles muy importantes que son los que avalan un poco pues la creación de nuevos productos y sobre uh-huh. todo lo que marca un poco la diferencia de un producto a otro es la composición que lleva y los porcentajes de cada ingrediente que lleva para que al final esa composición te dé el resumen de ser un producto que sea top o que sea diferencial al resto, ¿sabes? Y en eso tenemos, como bien has apuntado tú, de contar con deportistas de élite que nos dan un feedback muy importante y luego de profesionales y gente muy vinculada al mundo del deporte que nos ayudan a desarrollar todos los productos. Bueno, y ya si nos centramos un poco en los propios productos de 226 y haciendo un spoiler publicitario, por así decirlo, para una prueba ciclista, porque la gran mayoría de los que nos escuchan son ciclistas, pues un podcast de ciclismo, y suelen, bueno, pues cuando vas a una prueba como la que fuimos nosotros este fin de semana aquí en Asturias, en Arriondas, una prueba típica, ya sea de carretera o de monte, de entre 3 y 4 horas, ¿qué productos de vuestro catálogo son indispensables? Yo lo tengo claro, ¿eh? Y seguramente soy un inconsciente y estoy confundido, pero como voy un poco justo de entrenamiento y de fuerzas, yo cargaría High Energy. O sea, todo lo que me digas, Borja, esto pone High Energy, y yo, mira, Emiliano, dámelo todo que lo tomo antes, durante y después. Todo el extra posible, bienvenido sea. Pero si queremos ser puristas y hacerlo bien, ¿qué habría que llevar para una prueba de 3-4 horas? Bien, bueno, pues efectivamente has empezado o has dado el detalle de lo que yo te iba a comenzar. Decirte, como producto estrella, un gel, un gel o varios geles, dependiendo la duración de la prueba, sí. Pero llevar geles High Energy, bien con la posibilidad de que sean con cafeína, sin cafeína, en fin, ya un poco se adapta a la necesidad. Y a mí me gusta mezclar, suelo llevar para esas pruebas y a lo mejor me tomo uno con cafeína y el siguiente va sin cafeína, a lo mejor con algo de BCA o con un poco de sales. En definitiva, puedes ir cambiando y al que le gusta que le dé un poquito más de chicha o de potencia, de pegue, pues ahí se los toma solamente de cafeína. Pero evidentemente, como producto básico, el gel, y si es el High Energy, perfecto. Hay algunos que el High Energy para pruebas más cortas tiene mucha carga de carbohidrato y le sirve con el hermano pequeño del High Energy, que es el Isotonic sí. Gel, que también la diferencia que tiene, que es un gel un poquito más líquido y tiene menos cantidad de carbohidrato, y ese también podría servir, ¿vale? High Energy o Isotónico Gel, dependiendo las horas de la prueba, pero podrías incluso alternar. Luego creo que es algo fundamental también el tema de la hidratación en una prueba de esas, con lo cual en el bidón también sería importante o bien Yo suelo llevar Hidracero, que son básicamente sales minerales, o incluso en algunos momentos me meto el Energy Drink, que es un producto al final isotónico, pero también con algo de carbohidrato. Entonces, según vas bebiendo, pues además de hidratar, te vas recargando los depósitos de hidratos con esto que vas bebiendo, ¿vale? Y luego ya, si la prueba tiene algo, un poquito de pausa, para el que quiera, tampoco dependiendo, insisto, de la prueba, pues puedes tirar de alguna gumi, que puede ser el gel sólido, como te digo, para dar la sensación de que estás como masticando o tragando algo, que se come muy bien. Y para alguna prueba de ciclismo de carretera y demás, pues alguna barrita, sabes tú que hay momentos en el que también te puede servir. Pero básicamente son geles, high energy isotónico, Hidracero o energy drink para el bidón, y luego ya a demanda alguna gumi o alguna barrita, si la prueba. Hay clásicas de estas que sabes que hay, la quebrantahuesos, que va a la gente así, que bueno, pues que te da para poder tener una barrita y en algún momento da, según bajas de un puerto, comer algo, por decir, quiero tener la sensación de masticar, ¿sabes? Sí. Bueno, ya te digo que se puede adaptar, pero estos son los productos principales para llevar encima en una carrera de ese estilo que tú me has dicho y que vayamos perfectamente cubiertos para no caer en ningún tipo de deficiencia en cuanto a esto, en cuanto a hidratación o en cuanto a ese de fallecer, de decir, hostia, me he tomado ya mi gel y verás que vuelves a dar pedales con fuerza y vuelves a la vida, Sí, ¿verdad? Yo a veces me ha pasado de tomarte uno de esos que parecía que estaba muerto y decir, vaya, parece que vuelvo a vivir. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Emiliano? Que a veces digo, ostras, me acuerdo de una peli que hay que se llama Space Jam, que le hacen la broma, no sé si es de Michael Jordan, me parece, y le hacen la broma de un vaso, de un bote con agua, ¿no? Y lo bebe y es como que recuperan y todo el mundo sale muy fuerte. Y yo al final me acuerdo de esa puñetera película y pienso, ostras, ¿será fruto de mi imaginación o será realmente que el gel va bien? Pero escucha, hay algo ahí, o sea, yo te digo, verdad, que no sé si es lo que tome o si es fruto de mi imaginación, pero sí que es verdad que digo, joder, hostia, ahora sí lo noto, mira, ya he recuperado y las 3 o 4 siguientes cuestas, oye, las subo de otra manera, ¿eh? Eso también te lo digo, tengo que ser sincero. Piensa que sobre todo el gel, el high energy, tiene un ingrediente que es la ciclodextrina, que es un ingrediente de asimilación súper rápida, con lo cual cuando tú te estás tomando el gel enseguida entra en sangre rápido, con lo cual la asimilación es de esa sensación de la que tú dices, de que parece que, hostia, y que no es que me lo esté pensando, aparte de que psicológicamente veas que al tomarte eso, bueno, algo me va a aportar, pero claro, es que te está entrando en vena, como se suele decir, es lo que te hace pegar ese chute. Si luego encima el que pueda tolerar la cafeína, te tomas el este con cafeína, pues además de los aportes de carbohidratos que te ha dado en ese momento, te chuta esa cafeína que te está dando, pues todavía tienes esa excitación de decir, rompo los pedales y hostia, esto me ha dado gasolina para seguir. Ya te digo que ha habido momentos que a mí me ha sorprendido dentro de ser, como te he dicho en algunos momentos de la entrevista, desconocedor, sería la palabra, cuando llegué a esto, porque bueno, pues del mundo del deporte que yo vengo no existía nada de esto y que ahora es donde uno se va documentando, tomando conciencia, probando y diciendo, joder, pues en verdad es que esto no es algo que sea marketing, no, es que tiene su base científica. Es que es real. Y que realmente, lógicamente, te aporta esa mejora. Si no, yo creo que, sabes tú, que todo, ya no solamente la alimentación o nutrición, sino que estábamos hablando que cómo se entrena a día de hoy no tiene nada que ver cómo se entrenaba años atrás. Nada, en absoluto, claro. ¿Qué se baten los récords que se baten? El Kichope este, ¿cómo? Efectivamente, porque ¿por qué Pogacar está ahora mismo con 20 años o no sé cuántos tiene, 21, 19, siendo el ciclista revelación y otros tantos? Porque no es uno solo. O sea, yo al final estoy contigo. Es como digo yo, es el pulir el diamante, ¿no? El túnel del viento, la nutrición, el descanso, pues los geles, todo. O sea, absolutamente todo. Y claro, por eso tenemos estas estrellas en muchos deportes, no solo en ciclismo, en muchos. Y bueno, y el ciclismo que tú te acordarás, detrás de joder, yo me acuerdo de la época que te sentabas en las vacaciones de verano a ver a Inglaterra sí, sí. y a Pedro Delgado. A dormir la siesta, ¿eh? Ojo. Nada, era auténtico aquello que me acuerdo que claro, no, nada más existía la 1, la 2 y estaba la familia entera ahí viendo. Sí, sí, sí, sí. Los bares llenos. No, los bares, ¿verdad? Y bueno, era un ciclismo espectáculo porque era de otra manera. Hoy, si te fijas, va un poco al hilo de lo que hablamos. Va todo el mundo que van tan medidos, tantas sí, pedaladas, sí. tanto tal, tanto... Tantos vatios, tanta ¿verdad? Fuerza, sí, sí. ¿Quién se decanta de uno de otro? Pues por detalles, pero ya no hay esa... Vamos, a mí, si te soy sincero, claro, no, me gusta porque me gusta, pero no me atrae ni es el espectáculo que vivíamos entonces. Donde no ha vuelto. No, de hecho no volvió. O sea, te cuenta que ese ciclismo que se vivía antes, a ver, es muy diferente y demás, pero no volvió. Mira, este fin de semana pasado, hace dos fines de semana, hubo una de las clásicas, grandes clásicas mundiales de ciclismo, que es la Paris-Roubaix. Y joder, la París-Roubaix toda la vida fue, ostras, era una batalla, una guerra campal. ¿Qué pasa? Que ahora ya van con las bicicletas, llevan un sistema que desde el manillar sube y baja la presión de las ruedas. O sea, ya se ha estandarizado y se ha profesionalizado al máximo. Esto hace cuando yo era pequeño, vamos, aquello era ir a la guerra. Y sí que se perdió, ¿eh? Se perdió mucha de esa esencia, eso es verdad. Eso ya te digo que los románticos podemos pensar en aquellos tiempos, pero bueno, yo si te tengo que dar mi opinión, me quedo con ese ciclismo de antes, sí, porque sí, ahora sí. Se han mejorado muchas más cosas y la tecnología pues te aporta, pues lo que estábamos hablando durante todos estos minutos, pero que aquello también tenía, como te digo, eso de joder, que te levantabas de la silla y del sillón y esos ataques claro, y esas claro. cosas. Y yo eso no le veo ese espectáculo, lo veo todo como más... Lo que más medido. Sí, medido, sí. Sí, sí, sí, sí. Y ya está. Oye, y hace poco leía en prensa, bueno, iba a decir deportiva, pero no tan deportiva, incluso en la económica, ¿eh? Salió la noticia de que, bueno, pues entró un fondo de inversión en el, vamos a decir, en la familia, en el accionariado de 226, que es el fondo de inversión Nazca, y al final, bueno, pues obviamente esto solo puede ser una buena noticia porque, pues quiere decir que obviamente 226 tiene mucho futuro y obviamente lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro de la marca y qué hay que se pueda contar? Es decir, que pues, Borja, pues mira, vamos a hacer esto otro, que se pueda contar, claro, porque supongo que proyectos y planes hay muy ambiciosos, ¿no? Bueno, pues sí, como bien dices, y además ha sido público, en enero de este 2023, al accionariado de la empresa, que bueno, como dijimos al inicio, la empresa nace con el CEO y fundador Jesús Sánchez Bas. A los 6-7 años de vida de la empresa se incorpora al proyecto en el accionariado Ángel Sevillano, que es el que hace, bueno, pues tiene parte de la empresa junto con Jesús Sánchez Bas. Y ahora, en enero del 2023, entra al accionariado, que fue lo que se publicó y quedó un poco a las claras, la empresa Nazca, una empresa que se dedica a hacer inversiones en empresas que les ven, bueno, pues posibilidades y la llegada de Nazca lo que viene a dar es un poco herramientas y a inyectar uh-huh. un poco más de fuerza para tratar de desarrollarnos más como marca y poder llegar a nuevos mercados. Sobre todo aquí en España la marca, vamos, está a un nivel ya bastante importante y siendo uh-huh. una marca, si no la más referente, de las referentes en el mercado Endurance. Entonces, sí. donde se está trabajando y son los planes más inmediatos es en tratar de expandir la marca a nivel internacional para poder atacar mercados, sobre todo empezar por Europa, donde ya tenemos distribuidores y demás, pero de lo que se trata es de crear un equipo de trabajo que ya hay gente que se ha incorporado a la empresa para ese tipo de mercados. Como te digo, pues buscar el perfil del mejor distribuidor, de que igual que en España 226 es la marca de las que son referencia, pues que en esos países también empiece a coger importancia. Y a partir de ahí es donde la empresa va a tener su crecimiento y expansión, ¿sabes? Y Ajá. luego, como yo siempre digo, y qué es lo que saben me ocupa, pues a nivel nacional, a pesar de ahora mismo haber llegado a unos niveles importantes de facturación y de imagen de marca, pues lo que se trata es de por supuesto, no dormirnos y seguir dando pues el mejor servicio, la mejor atención, innovar en producto Y como siempre hemos dicho, lo importante no es llegar, sino saber mantenerse, porque sabes claro. que en el mercado han pasado marcas que sí es verdad que han llegado a estar claro. arriba, pero que luego con el paso de 2-3 años has visto que han desaparecido de, uh-huh. Del mapa, como se suele decir. Y eso es correcto. Lo que no queremos que pase con 226. Por lo tanto, en lo que a mí me ocupa, que es el mercado nacional, pues trataremos de seguir dando el mejor nivel y la mejor versión para que todo el mundo siga confiando en la marca y que se sienta, como te decía al inicio, parte de ella y de la familia 226. Sí, correcto. La verdad que, bueno, es un paso adelante y un salto importante, ¿eh? Más todavía al final de hacer un poco la marca más global, ¿no? Que se conozca en, pues oye, en todo el mundo, más allá de España o Europa, que ya se conoce, obviamente. Bueno, ya por terminar, Emiliano, ¿hacia dónde va la nutrición deportiva? Es decir, ¿qué es lo siguiente que veremos? Porque yo, por ejemplo, en el mundo del ciclismo y las bicis, ostras, me cuesta mucho ver, a nivel de componentes hablo, ¿eh? Me cuesta mucho ver mucha más evolución. Al final es una bici y la verdad es que me sorprendo cada semana y cada mes que veo cosas nuevas. Dentro de la nutrición deportiva, ¿hacia dónde crees que va el sector o que va la tendencia? Bueno, como verás en el mercado, cada vez van buscando cosas más sofisticadas como para, con investigaciones que van haciendo, tratar de decir, joder, pues hemos inventado nosotros, por ponerte un ejemplo, sí. Hace poquito también sacamos el Nitro Pro, que al final es el producto de remolacha, que su misión principal en fechas de grandes esfuerzos, grandes entrenamientos o previos a una prueba es ideal tomarlo, porque lo que hace es que hace como efecto de vasodilatador y lógicamente todo entra en sangre con más facilidad. Es decir, bueno, van haciendo estudios y creando productos, pero ya son productos mucho más específicos. Una marca de la competencia, Mountain Bee, que hace poco lanzaba el tema del bicarbonato con tal, quiero decir, cosas más sofisticadas porque, como efectivamente decías, el producto esencial está inventado, geles, barritas, uh-huh. hidratación, al final eso es básico, puedes cambiar sabores, puedes aportar algún detalle más, pero eso ya está, con lo cual todo lo que vaya a venir, como estamos hablando, son cosas que para mi juicio o para mi entender son ya rizar un poquito el rizo en busca de algo que te salgas de lo que hace el resto y que puedas decir, yo he innovado porque, como te digo, he sacado este producto que te aporta, que das un poco más de rendimiento en esto, pero ya es buscar, insisto, una tecnología alta, que no la descarto, porque ya te digo que me he quedado un poco sorprendido con eso que me has dicho, de que ya incluso se esté haciendo pruebas con lo de la pauta en carrera, que haya reloj o un aparato, ¿verdad?, que te vaya a ir en la hora. Es increíble. Pues a partir de ahí, imagínate qué es lo que puede venir o qué se puede inventar, ¿sabes? O sea que, desde luego, en 226 no estamos cerrados a estar a la última tecnología, a la última innovación. Nuestros departamentos de I+D continúan atentos a todos los mercados. Sabes que en Estados Unidos, sobre todo, suele lo que empieza a funcionar allí bien es lo que luego genera tendencia para Europa. Y nosotros también vigilamos y estamos un poco atentos a todas las tendencias últimas para, si podemos, anticiparnos y traerlas y aplicarlas aquí y ser de los primeros en que las ponemos en marcha, ¿sabes? Bueno, eso es un poco lo que yo te puedo contar desde lo que entiendo y sé, porque como te he dicho en alguna ocasión fuera de antena, ya sabes que, bueno, donde yo principalmente me muevo es en todo el tema comercial, como jefe de ventas, y aunque lógicamente durante estos años he tratado de documentarme, aprender, y la experiencia Ajá. también me da mucho más conocimiento para poder tener un debate o un diálogo respecto al mundo de la alimentación, pero sabes que no es mi pura especialidad. Pero correcto. No, no. Y se agradece la puntualización. Lo que estoy contando es dentro de mi saber y mi experiencia, pero que lógicamente no son cosas banales las que digo, sino que también son un poco, que sepas que son absorbidas de mi experiencia en el día a día con los clientes, con las tiendas, con deportistas, en eventos múltiples que he estado, con comentarios con el deportista que te traslada el popular, el pro, Y bueno, esto es lo que me hace un poco el poder entrar un poco más en debate y todos estos apuntes que os he ido trasladando, que vuestra audiencia sepa que bueno, digo que serían de tomar en cuenta, no porque los diga yo, sino porque son un poco un resumen de muchas vivencias de que estos 3 años he tenido en el mundo este de la nutrición, ¿sabes? No, sin duda es interesante y obviamente yo creo que puede ayudar a muchas personas y a muchos deportistas, ¿no? Yo personalmente, desde hacía tiempo, yo creo que desde el COVID, igual que mucha gente, he empezado a mirar muchas más cosas de lo que comía, de lo que tomaba y demás. Y en concreto, yo he encontrado un enemigo claro, que es el azúcar blanco, es decir, que lo añado a muchos productos típicos como el típico yogur natural, el café y demás. Y además, como me encanta el café, que de hecho acabamos de lanzar un café propio exclusivo de Mocker, bueno, pues yo no lo puedo tomar sin azúcar. Lo he intentado, lo he hecho todo, pero es imposible, no me adapto. Entonces tengo que ir poco a poco reduciendo la dosis. Y ya he visto que en 226, pues oye, hay multitud de productos sin azúcar e incluso veganos, ¿no? ¿Notáis mucha demanda o mayor demanda de estas nuevas tendencias en cuanto a la nutrición de productos veganos? Sí, sin duda, bueno, si nos remontamos a una de las preguntas en la que me decías un poco, bueno, la esencia que diferencia a los productos de 226, como recuerdas, hemos nombrado, los productos 226 son libres de gluten, desarrollados casi en su totalidad con ingredientes naturales, como hemos dicho, y están bajos o libres de azúcares y absolutamente sin GMOs, organismos modificados genéticamente. Con lo cual, a la pregunta que tú me haces, nosotros hemos desarrollado por la demanda del mercado líneas veganas, productos keto, que actualmente, bueno, sin ser tampoco la estrella o top ventas de la marca, sí, pero sí es cierto que el desarrollarlas y crearlas un poco como producto en catálogo es porque sabíamos que había cierta demanda de este tipo de producto. Y he de decirte que, lógicamente, hay productos de esas líneas veganas que para determinados canales son un plus y que, lógicamente, como cada vez la gente se despierta más interés por este tipo de dietas o ese tipo de productos, pues nosotros cubrimos una parte de ese mercado que nos está funcionando, ¿sabes? De hecho, bueno, pues los deportistas como el público en general cada vez cuidan mucho más la dieta, que es lo que hablábamos antes, y sus productos de cuidado. Por eso nosotros hemos creado estas líneas para ese grupo de gente que puedan tener también los productos 226 con las condiciones que ellos requieren. Si tú necesitas un recuperador vegano, 226 lo tiene. Si tú necesitas una crema keto, 226 la tiene. Si necesitas una barrita de línea keto, 226 la tiene. Si necesitas una barrita de proteína, pero que sea vegana, 226 la tiene. O sea que abarcamos o tratamos de abarcar las necesidades de los deportistas que también se van, bueno, adaptando a diferentes dietas o como tú apuntabas con el tema del azúcar, que al final es algo súper importante, ¿sabes? Sí, sin duda. Bueno, ya por terminar, Emiliano, y agradeciéndote este ratín que estuvimos juntos y este atraco a mano armada en nuestro podcast, si tuvieras que decidir o elegir un único producto, solo vale uno, de 226, ¿cuál sería? Bueno, pues evidentemente te diría que podría ser difícil porque hay productos estrella y productos muy buenos. Hemos hablado de geles, hemos hablado de barritas, hemos hablado, pero fíjate que como me pones en la tesitura de decirte uno, yo diría alguno más, pero y fíjate que el que te voy a decir igual es algo que es... Igual no es el que espero, Posiblemente no, pero igual hasta lo descubres, porque si lo pruebas dirás, joder, Emiliano, y no lo sabía esto. Bueno, la línea de recovery de 226 es una línea bastante potente y donde te diría que es uno de los productos top venta, los sacos de kilo, medio kilo, las monodosis. Sí. Esto es de rotación increíble junto con otros productos como las sales, los high energy. Pero hay un producto que yo te diría y que además lo toman en carrera los corredores de Movistar, que sería el Nike Recovery. Es un producto que es... qué bueno. PVP caro, ¿vale? Porque es caro, pero la calidad de la composición y de los ingredientes. ¿Y por qué te he nombrado ese dentro de un catálogo? Emiliano, el Night Recovery es el que es como si fueran unas natillas de chocolate. ¿Es ese? Ese. ¡Oh, qué bueno! Me lo voy a apuntar. Además de estar rico, ¿y por qué dirás y por qué dice esto, Emiliano? Bueno, pues porque tú sabes que, bueno, estamos hablando del Movistar, de una carrera de día, sí, de una gran vuelta. Joder, a los ritmos que van, con la exigencia que llevan, bueno, pues el poder dormir y levantarte con las piernas frescas para seguir dando pedales y a las velocidades que llevan es salvaje. Yo, lógicamente, no me he visto en esa tesitura. Yo estoy hablando, he hecho 4 horas de bici y que a lo mejor para mí, que luego estoy sentado de viaje en el coche para arriba o para abajo, pues las piernas, dices, hay veces que vas como Robocop. Y te digo que tomar eso es como cuando Jesús le dijo al otro, levántate y anda, Lázaro. O sea, increíble lo que aporta. Lo que ocurre que, como te digo, no es un producto estrella en ventas porque se vende más comercial el recovery. Sí, el recovery en polvo o para el líquido y demás, sí, correcto. Esto es, pero este producto te lo he nombrado como experiencia personal, sobre todo porque ves realmente lo que te ayuda y te hace. Es decir, tú te levantas con unas agujetas, o estás acostado con unas agujetas, un dolor, sí, de pierna, estás cansado, te tomas eso por la noche y te levantas, que ya cuando bajas así de la cama, de eso que sabes que los primeros pasos... Sí, es clave. Irías diciendo, hostia, si estoy fresco, venga, ¿qué hay que hacer hoy? Otra vez estoy al lío, ¿sabes? Pero te repito, el problema de ese producto, por llamarle problema, que a mí no me gusta... Sí, correcto. El problema es que es un producto más bien caro, y no todos los bolsillos ni toda la gente, ¿sabes? Lo toma más el deportista más pro y que puede permitirse o que realmente sabe que el tomar eso es un beneficio real para su cuerpo. El más popular se va al recovery, que también hace su efecto, pero bueno, yo os he descubierto esta referencia para me que lo apunto, tú, sí. Los oyentes de Mocker, todos los que quieran, que si tienen la oportunidad que lo prueben, que seguro que estoy convencido de que van a terminar haciendo algún comentario como este que yo te he dicho. Me lo apunto porque la verdad que, mira, a mí sí que, joder, ¿quién lo hubiera descubierto, macho, cuando yo competía y yo corría, que esa sensación que tú dices de levantarte, poner el pie a la cama y decir, joder, hoy va a ser muy duro. Ahora, claro, cuando ya tienes niños y demás, yo lo que voy pensando cuando llevo 3 horas o 4, que son pocos días, ojo, y digo, joder, por la tarde tengo que ir a IKEA, o tengo que ir a un cumpleaños y al final me lo voy a terminar tomando solo para recuperar y aguantar la paliza luego, Qué bueno. Oye, Emiliano, pues te agradezco mogollón este tiempo y este ratín, ya una hora que has compartido con nosotros. También deciros a todos vosotros, los oyentes, que muy pronto también en nuestra web tendréis acceso y tendréis la posibilidad de comprar todos los productos o catálogo completo, una gran variedad de productos 226. Y nada más, Emiliano, oye, te agradezco muchísimo la presencia y la disponibilidad, y siempre que queráis, bienvenidos e invitadísimos a este espacio, a este podcast. Nada, lo dicho, Borja, ha sido un placer, se me ha pasado todo súper rápido y bueno, lo importante es que lo que hayamos podido comentar, trasladar, que a vuestra audiencia les haya sido, como digo yo, de tomar nota, de que les aporte algo, y simplemente, ya como para despedir, aparte de agradeceros vuestra confianza desde Mocker en la marca 226 y un poco volver a lanzarte lo que has visto en determinado momento de la conversación, te he dicho de que quiero que todo el que consuma, le interese, que 226 lo vea como su marca, que vea que estamos cercanos, que si en algún momento dado tiene que escribir a la oficina, llamar, hablar conmigo, que sepa que nosotros nos gusta estar en contacto con la gente, que somos una marca cercana, que aprendemos de todos vosotros porque seguro que nos podéis enseñar a crear un producto mejor y a saber las tendencias o las necesidades que tenéis. Y en ese aspecto, como te digo, pues nada, agradeceros vuestra vuestra atención, vuestro empuje y que ha sido un gusto, en definitiva, estar aquí estos minutos charlando con vosotros. El gusto es nuestro, Emiliano, y doy buena fe de ello. Es decir, anoto un apunte antes de cerrar y esto que dice Emiliano es totalmente cierto, totalmente verídico. Nosotros desde Mocker hablamos con multitud de marcas, muchísimas marcas de muchísimas cosas, de fábricas, proveedores, con clientes, con marcas del sector. Intentamos estrechar lazos y abrir colaboraciones pues, con todo aquel o aquella marca que, oye, que nos parece que puede haber un buen entendimiento, puede haber un feedback, una buena relación a largo plazo. Y os digo de verdad a todos los que escucháis que esto que dice Emiliano es cierto, porque lo normal, lo habitual en España, en el sector, en España, en Europa no, pero en España es lanzar la bola y al otro lado no hay nadie. Da igual que la marca sea grande, que sea pequeña, que sea conocida, al otro lado no hay nadie. Y con 226, igual que nos pasó en su día con Abus, con la marca de cascos Abus, el entendimiento es directo, sincero y real y honesto desde el primer momento, porque en el minuto uno ya hay alguien al otro lado, en este caso ya hay alguien al otro lado de 226, que se encarga de descolgar un teléfono, de llamarte y de interesarse y de... Y de mostrar su interés. O sea que, como dice Emiliano, él está ahí para él y todo el equipo de 226 está ahí para lo que, oye, podáis necesitar. Si tienes una tienda, un evento, una marcha o eres un ciclista habitual como yo, amateur o profesional, da igual, seguro que hay entendimiento. Emiliano, un millón de gracias. Ajá, un abrazo. Y nos vemos. Fuerte, un abracín. Chao, chao. Saludos. Hasta luego.